¡Al estadio! Gran final del campeonato infantil 2012 de la Asociación de Fútbol Rural de Rosario. Asista usted y familia a apoyar a los cracks del futuro. Este domingo 25 de marzo a contar de las 14:30 horas en el Estadio Municipal de la República Independiente de Rosario. Tercera serie. Azúcar de Rosario versus Santa Paulina de los Gomeros. Cuarta serie. Clásico rosarino, Azúcar versus Nacional. Segunda infantil. Norte Verde de Choapino versus Azúcar de Rosario. Primera serie. Santa Olga del Retiro versus Santa Paulina de los Gomeros. Invita a Asociación de Fútbol Rural de Rosario y Radio Conciencia.